de exceso, cualquiera, fumar, tomar, porque ¿saben qué pasa? Estamos en un momento compulsivo, cuando uno está nervioso, cuando uno está preocupado, cuando las situaciones te sobrepasan, la comida también, hay personas que la heladera o la alacena es el recurso para bajar los decibeles, la angustia, las emociones. Bueno, le pedimos al ángel de la sanación que venga, que descienda sobre nosotros y que nos ayude a controlar lo que nos está descontrolando. Porque en realidad la falta de armonía, la situación de la que estamos hablando en este momento es un descontrol. Cuando vos no tenés el control, la armonía perfecta es cuando cometés excesos. A veces está bueno salir, pasar una linda noche, pasar un buen momento, comer bien, tomar, hacer lo que tengamos que hacer dentro de lo normal, sabiendo que yo estoy en control de la situación, no que la situación esté en control mío. Y esto pasa también con los nervios. Es decir, yo sé que yendo a determinado lugar me voy a poner nervioso, antes me armonizo, le pido al ángel de la sanación que sane mi tendencia a la ira, al enojo, le pido a Zadkiel que detenga mis actos erróneos y que no me llegue. ¿Por qué voy a ir en carne viva al medio de un solarium? ¿Para qué? ¿Por qué voy a ir quemado ya sabiendo que me va a doler? ¿Por qué no me voy a proteger? Y a veces me decís, bueno, no voy. Está bien, si eso te hace bien, hacelo. Pero a veces no depende de nosotros. A veces estamos con nuestros seres queridos que necesitan de nosotros, que los acompañemos, que estemos con ellos, y no te podés desaparecer del universo. Porque que de alguna manera es eso que te está pasando genera una situación adversa, porque algo perdés en el camino. Entonces a veces el sacrificio de ir, de acompañar, de estar en un lugar que nos es hostil, que nos lastima, que nos duele, que nos hace daño, se puede vencer tranquilamente preparándonos con las oraciones cotidianas, con la de protección, con esta de sanación. Bueno, a ver, quiero sanar el efecto que produce X situación en mí. A mí me está dañando. Y por ahí al otro no le importa nada, o por ahí sí. Y disfruta con que a vos te importe o te haga daño. Entonces, el quitarle el poder, esa frase, esa oración que escribí en mi libro Oremos allá por el año 98, que yo la venía usando hacía muchos años, que es una oración tan cortita y tan simple y tan sencilla, que dice, desde este momento y para siempre, le quito el poder a, ahí digo el nombre de la persona o la situación, su causa y efecto sobre mi ser no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior. Entonces vos vas en comando de esa situación. En cada momento en que vos te sientas que está desapareciendo esa protección, volvéla a decir. No importa cuántas veces la diga, va a llegar un momento en que ya la decís una vez y no la repetís más, porque tenés la fe, la firmeza, la fortaleza espiritual, estás sanado de la situación. Pero si voy, no quiero recaer en esa enfermedad, entonces en esa complicada situación que me enferma, que me altera, que me pone los nervios de punta, que me hace sentir vulnerable, que pone de mí lo peor de manifiesto. Por eso le pido al ángel de la sanación que me ayude a sanar. Estamos todos muy divididos, estamos todos muy enojados, familias, amigos, y ¿saben qué? Miren para atrás, cuántas cosas han pasado en nuestras vidas y se han resuelto, de un día para el otro, con el trabajo, con el esfuerzo. Entonces no vale nada la pena que uno pierda el contacto con los seres amados. Entonces sano en mí lo que genera eso, obviamente. A ver, si sos pro gobierno y te molestan los antigobierno, no vas a dejar de mirar o de observar lo que hacen el otro, o viceversa. Bueno, acá lo que hay que hacer es hacer un puente de masa que va más allá de las ideas políticas, porque no son ideas de vida, son políticas. Y sanamos lo que nos pasa frente a determinada situación. Y yo te aseguro que así sea. La persona que peor te caiga por este tema, te empezás a dar cuenta que podés encontrar el equilibrio, que podés ser vos el dueño de tus emociones. Y entonces empezamos a prestar atención y a rezar por y para. Recemos todos los días porque haya unidad, recemos todos los días porque haya justicia, recemos todos los días porque haya comprensión. No importa, no pensemos de antemano, esto está mal y va a seguir peor, al revés, estamos alimentando. ¿Se acuerdan ese cuento que tanto me gusta contar? Aún en reuniones cortas y familiares, el del abuelo que está sentado con sus nietos y está hablando con ellos y de golpe se toca el pecho y dice, abuelo, ¿qué te pasa? Y dice, tengo una lucha tremenda adentro de mi corazón, mis dos lobos. Tengo un lobo bueno y un lobo malo. Uy, abuelo, ¿y quién va a ganar la pelea? Y el abuelo le contesta, el que yo alimente. Y yo te digo, no alimentemos más la bronca, el enojo, el odio. Recemos, recemos, pidamos, porque si vos alimentás lo bueno que querés, lo malo va cayendo solo. Y si no cae porque no es el momento, van a pasar las cosas que tengan que pasar para que eso cambie. Si yo alimento mi angustia, alimento mi enojo, alimento mi bronca, mi impotencia, desde el enojo no puedo hacer cosas positivas y sanadoras para lo que tengo que hacer. Si yo estoy enojado con mi jefe, porque mi jefe me ignora, no me escucha, es un soberbio tremendo, siento que no me está valorando, que le importa determinado empleado y determinado no. Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo estoy alimentando mi enojo y esa tensión entre nosotros, esa situación entre nosotros, cada vez se pone más tensa y yo termino explotando de alguna manera. Porque él es el que tiene el poder, él es el que puede manejar mi vida, él es el que puede. Entonces, ¿qué hago yo? No te doy más el poder. Te quito el poder. Desde este momento y para siempre, quito el poder a, ahí digo el nombre de la persona, su causa y efecto sobre mi ser, no podrá doblegar la fuerza de mi yo interior. Y pedirle al ángel de la sanación que sane lo que esa persona, o ese ser, o esa sociedad, o ese grupo genera en mi ser. Estamos en un momento en el que el que esté tranquilo, el que haga las cosas en forma firme, aferrado a lo espiritual, va a estar del lugar correcto. El que le pida a Dios que le dé luz, claridad a cada situación que esté complicada y empantanada, va a lograr mucho más que aquel que le pegue con un palo. Si vos te tranquilizás, si vos mandás luz, si vos rezás por cada situación complicada que tengas en tu vida, con quien sea, como sea, individual o general, es la luz lo que sana, es la luz lo que alimenta el bienestar. La oscuridad, la ira, el enojo, la frustración también alimenta, pero no precisamente, a tu lobo malo alimenta. Entonces acordémonos de ese cuento bendito e invoquemos al ángel de la sanación para que podamos sanar dentro de nuestro corazón todas las emociones dolorosas, complicadas, negativas, conflictivas, personales o generales. Sumemos luz y saquemos la oscuridad. Esto es lo que fundamentalmente nos pasa en el camino diario. Si yo todos los días me recuerdo lo malo que hice ayer, no voy a poder sobrevivir a lo bueno que tengo por hacer. ¿Por qué? Porque voy a estar acordándome de lo malo y pensando en lo malo y dando de antemano por perdidas situaciones que no están perdidas. No todo está perdido. Y realmente hay sanación en el camino. Para mí, para mi familia, para mis seres queridos, para mi entorno, para mi sociedad, y ahí sigo. Para mi país, para mi mundo, para todo. Sanar es mandar luz. Sanar es pedir con las mejores intenciones que alguien se sane. Y la sumatoria de nuestras mejores intenciones hacen cosas positivas, hacen milagros. La sumatoria de nuestro odio, de nuestro enojo, de nuestra bronca, de nuestra impotencia, de todo eso, hace cosas malas. Hace de nosotros, nos daña, nos oscurece, nos quita la luz. La luz que nos brilla dentro del alma se empieza a oscurecer, la tapás. Haces que esa energía divina que está dentro tuyo, en vez de combustionar hacia afuera y iluminar todo lo que te rodea, ilumina, oscurece y no se ve esa luz sobre la oscuridad. Entonces lo triste de esto es que cuando nos enojamos, cuando nos amargamos,

por si querés los libros, por si querés las meditaciones guiadas, con ángeles, por supuesto, por si querés conseguir talleres anteriores que están grabados, o lo que quieras conseguir. Chau. Nos encontramos el martes. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Que recuperen la fuerza, la salud, la sanación, la energía, la emoción, el bienestar. Que se dejen de pelear los lobos adentro de sus corazones, porque estamos alimentando solo al lobo bueno. Ese que nos va a hacer sentirnos personas al final de cualquier camino. Nosotros lo único que tenemos seguro en nuestra vida es a nosotros mismos. Si estamos golpeados, caídos, dolidos, enojados, dejamos de ser lo que somos. Cambiamos de lugar nuestra esencia. Protestar, pedir, solicitar, pero rezar. Todo lo que hagas con amor y oración. Hasta el martes. Muy buen fin de semana. Muy, pero muy buena vida. Chao. Solo estar y esa luz.